Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el pastor Horacio Rory y que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y su familia, que seguramente están gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Durante esta semana hemos conversado acerca del argumento que presenta Pablo. Bueno, y las lecciones anteriores que hemos conversado han sido medias complejas, porque Pablo se ha ido a la teología pura, a relatarle algunas cosas que ellos tienen que entender, especialmente la ley. Han sido tan valiosas que hizo cambiar la vida de la religión, especialmente con Martín Lutero, cuando se encuentra con estas frases tan hermosas como que nosotros somos salvos por fe, ¿no es cierto? La justificación por la fe es muy, muy práctico, pero muy fuerte lo que dice Pablo, pero ahora lo encontramos hablando de una manera así muy cariñosa. ¿Qué entendemos por el llamado pastoral de Pablo? Y ahí vamos, y yo les voy a leer Gálatas 4:12. Ya. Os un ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Esto es colocarse en el lugar de ellos. Yo soy como ustedes, no tengo nada diferente. Yo me encontré con Jesús y lo acepto, lo sigo. Y ese evangelio que yo les he entregado a ustedes, no quiero por nada del mundo que lo cambien y que lo vuelquen a otra adoración, porque eso los va a perder. Bueno, tenemos que, lo dijimos en algún momento durante la semana, que cuando nosotros queremos llegar a alguien, tenemos que bajar al nivel, en cierto modo. Por ejemplo, cuando queremos hablar con los niños, tenemos que tratar de hacernos como niños para que puedan entendernos. No sé si a ti te ha pasado que vas a ver al médico y el médico te dice, ¿qué tiene? Y te da todos los nombres científicos de lo que tiene, te hace una explicación que tú no entiendes absolutamente nada. ¿Y eso qué significa, doctor? Sí, pues eso fue cuando termina de darte la explicación, uno le dice, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, eso significa que usted está resfriado, le dice. Claro, entonces, usted tiene este problema que se produjo por una situación que está pasando. Pero es interesante porque Pablo, cuando le dice, les ruego, hermano, está haciendo una súplica que hagan cambios, porque él, la verdad de las cosas es que en los tiempos de Pablo no era tan fácil viajar para atender una necesidad de este tipo. Yo recuerdo que trabajando en el norte como misionero, tuvimos que atender una situación que estaba bien retiradita. Ya. Pero tuvimos que hacernos el tiempo y conversar con los hermanos, tratar la situación, y gracias a Dios se solucionó. Pero aquí, eso serían, qué sé yo, unas 10 horas en bus, una cosa así, pero wow, aquí estamos hablando. 10 horas en bus. Estamos hablando de. En el norte las distancias son muy largas. Claro que normalmente sí. Se usa viajar de noche para estar en el día en el lugar. Pero aquí estamos hablando de un barco que podría llevarle meses de viaje y que habían épocas en las cuales podría viajarse solamente. Entonces él le dice: mire, tengamos cuidado. Yo ahora les voy a rogar, por favor, que hagan un cambio, porque yo no puedo estar con ustedes. Me gustaría estar y echar por tierra todas estas mentiras que le están colocando en su mente, porque yo, recuerden ustedes, y aquí comienza el razonamiento de corazón de Pablo, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo también me hice de vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y relata incidentes que él cuenta que se hizo como ellos, incluso ellos fueron muy amigos, voy a decir de otra manera, entablaron una amistad muy cercana, muy íntima. ¿Y qué pasó con esa amistad? ¿Qué pasó con ese evangelio? O sea, ¿me engañaron? ¿Estuve equivocado? Muchas preguntas que uno puede hacerse en realidad. Bueno, dijimos, lo vimos también en la semana, que estas palabras de Pablo significan mucho más allá que rogar y suplicar. Tiene un sentido más fuerte, un sentido de desesperación. Dijimos que Pablo en realidad lo que le está diciendo ahí, por favor, se los imploro. Le está pidiendo de esa manera. ¿Y por qué se los pide de esa manera? Bueno, sencillamente porque Pablo los amaba. Él amaba a esas personas y por eso que lo estaba haciendo. No tenía otra motivación. Porque a veces se hacen cosas por motivaciones egoístas también. Imagínate, yo te hago un favor porque atiendo de alguna manera porque quiero conseguir algo de ti. Una motivación egoísta. Aquí no había motivación egoísta de Pablo. Pablo amaba a esas personas, por eso que quería. La verdad es que él quería lo mejor para ellos. Y por eso que se lo está pidiendo de esa manera. Y la verdad, las cosas que muchas de los ofrecimientos que hay tienen intereses detrás que uno no los percibe a veces. Sí. Por ejemplo, hay ofrecimientos de productos más baratos, qué sé yo, pero uno Si mirara con detención, como dicen algunos en la letra chica, se daría cuenta que son otros los intereses, porque nunca un vendedor va a querer perder. Fíjate, cuando te dicen a ti, mire, le dejo esto más barato. Uno se entusiasma inmediatamente. Claro, como no, me le rebajo tanto. Sí, pero no le doy la boleta. Claro. Ah, había algo. Y el barato detrás. No es tan barato al final. No es tan barato, claro, porque le dejo un 10% a uno lo hacen, menos. Justamente a uno lo hacen cómplice de algo que no es lícito. Bueno, aquí Pablo se consideraba más que un simple amigo. El sentimiento que uno tiene cuando lleva a una persona al conocimiento de la verdad, al conocimiento del evangelio. La verdad que hay algo especial en eso, hay un vínculo especial. Pablo se sentía como padre espiritual y sentía que ellos eran los hijos, ¿eh? Y él compara su preocupación por los Gálatas con la ansiedad y la angustia que acompañan a una madre en el trabajo de parto. Y Pablo lo expresa así. En el verso 19 de Gálatas 4 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Fíjate la reflexión que tiene Pablo. Primero, él dice, hijitos, vuelvo. O sea, él tuvo eso anteriormente. Claro. ¿Se fija? Cuando los quiso amonestar hasta que logró que se formase, digamos, el evangelio en ellos, el Cristo se formase en ellos, le costó mucho. Y no voy a hacerlo de nuevo, dice Pablo en otras palabras. Vuelvo a tener dolores. Incluso dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Justamente. Y cambiar el tono. Él se da cuenta que está hablando muy brusco, muy duro, pero tenía que hacerlo para que ellos cambiaran y no se perdieran en un ambiente que iba a ser terriblemente malo para Pablo y también para ellos. Hay 12 días que vamos a conversar puntualmente, hacer énfasis en el concepto de llegar a ser, porque de eso va a hablar Pablo aquí en su carta. Y también cómo él va a bajar a niveles para ganarse, y es el propósito. ¿Sabes? Lo interesante de Pablo aquí es que a veces uno se encuentra con una persona que le dice, haga esto, ¿y cómo lo hago? Así, así, así, te da las indicaciones nomás. Pero Pablo va más allá. Él dice, sed imitadores de mí, pero así como yo soy imitador de Cristo. Fíjate, ustedes tienen que imítenme lo que yo estoy haciendo, pero yo estoy imitando a Cristo. Claro, es como decir de alguna manera lo que hace el niño, ¿no es cierto? Lo que hace el niño, mirar a su papá, mirar a cómo camina, cómo justamente habla, y de improviso usted encuentra al niño y le dice, oye, que se parece al papá. Claro. Pero se parece porque lo ha mirado, lo ha visto. Ahora, ¿qué se espera de un cristiano? Un cristiano debe parecerse a Cristo. Claro. Porque Cristo es el modelo, y eso debe ser también nuestro blanco, llegar a parecernos, a ser semejantes a Cristo. Incluso, no estamos hablando del aspecto físico, estamos hablando del otro aspecto. Incluso pueden haber habido algunos cuestionamientos, y no creo que esté ausente esta consideración, en relación a quién era Pablo. ¿Cómo Pablo les puede traer este evangelio? Él no fue discípulo, mira lo que era antes, un perseguidor. Así. Pero resulta que él fue discípulo, pero Cristo le mostró todo lo que tiene. Incluso él lo dice en algún momento, mira, yo fui a Jerusalén, conversé con ellos, estuve como un par de días, pero no aprendí nada, dice él. Pero cuando dice no aprendí nada, significa que él ya lo sabía, ¿no? Que se crea suficiente a ellos. Ahora, nosotros también podemos llegar a ser imitadores de Cristo, llegar a ser como Cristo, porque la Biblia lo muestra así, y el mismo Señor Jesús... El mismo Señor Jesús dice que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, por medio de las Escrituras nosotros podemos conocer mejor a Cristo, y conociéndolo mejor podemos imitarlo también. Y fíjate lo que dice Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, tenemos nosotros que tomar este desafío y por la gracia y la ayuda de nuestro Dios, llevarlo adelante. Estoy pensando en algunos personajes bíblicos que también fueron imitados. Pero lo lindo es que se imiten una persona que está siguiendo a Jesús y no que tenga otro seguimiento. Bueno, en este momento hay muchas personas que imitan a cantantes, imitan a actores, tratan de llevar una vida parecida, pero generalmente la imitación es más bien en el aspecto físico o en otra forma, pero no como la persona realmente es. En este momento nosotros como cristianos tratamos de imitar a Cristo como es Él. No estamos poniendo la mira en la parte física, sino más bien en sus principios, en cómo Él actuaba, en lo que Él hacía y lo que decía. Y el caso de Pablo cuando estuvo con Agripa, ¿recuerdas que lo convenció él realmente? Al rey tan Agripa. Persuasiva, ¿no es cierto? Tan persuasivo sí. Su argumento que Agripa le dice, mira, por poco me persuades a ser cristiano, o sea, hacer un cambio de esa naturaleza, tuvo que haber sido muy fuerte el argumento de Pablo. Pero Pablo dice, sí, vuelve con esta idea de que lo imiten, pero él dice, mira, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales como yo, excepto estas cadenas. O sea, estaba preso, como libre, ellos podrían servir a Jesús. Justamente, ahora fíjate lo que dice en Gálatas 4:12, lo dijimos durante la semana, Pablo no les pide a los gálatas que lo imiten a él, más bien les pide que se hagan como él es. Eso está hablando de ser y no solamente de actuar. Claro. Una cosa es lo que nosotros somos y otra cosa es lo que nosotros hacemos, porque en algún momento nosotros podemos estar tratando de impresionar haciendo lo que no somos. Bueno, Pablo también argumenta el hecho de que él se ha puesto en el lugar de ellos, dice, por lo cual, siendo libre de todos, así en 1 Corintios 9:19, libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En otras palabras, lo que él dice, mira, me he adecuado, me he puesto en el lugar de ustedes, me he puesto en sus zapatos, pero no por usarlo, no por sufrir, sino por ganarlos a ustedes para Cristo. Fíjate, el propósito final de Pablo es todo lo que está haciendo es por ganar personas para el Señor. La motivación era una motivación más elevada. Claro. No era una motivación egoísta, de lo que hablamos anteriormente. Y ahora, nosotros también decíamos que esto de hacerse como la otra persona es tratar de llegar al nivel para ser entendido mejor. No es un asunto de que si yo quiero ganar a una persona que es bebedora, yo me ponga a beber con él. No es eso lo que está diciendo. Yo tengo que tratar de entenderlo, a lo mejor entender sus problemas, sus dificultades, y de allí presentarle la solución que es Cristo Jesús. Y uno tiene que pedir al Espíritu Santo que lo ayude para llegar a algunas personas. Yo recuerdo el caso de alguien que estaba tratando de conseguir para Cristo a alguien. Sí. Llegó un sábado a donde él y él estaba mirando un partido de fútbol. La señora le dijo que era su hobby. Su hobby, eso. Y él se sentó con él a mirar el partido de fútbol. Y uno dirá, ¿pero cómo puede hacerlo? Pero tuvo un resultado excelente, porque se hizo amigo de él, rompió el hielo que había con él, y pudieron conversar las cosas que él quería después conversar. Ahora, hay casos y casos. No voy a decir de que usted todos los sábados se va a ir a ver un partido de fútbol por ganar a alguien. No, era algo puntual, porque ya venían conversando hace tiempo acerca de esto y él estaba teniendo algún rechazo. Pero esto rompió la barrera y ahora el hombre es un hombre de Dios y no ve el sábado los partidos de fútbol. Uh-huh. Pero por eso es que Pablo dice aquí, me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos y a los sujetos a la ley, me he hecho bajo la ley. O sea, me he adecuado a ellos para que entiendan cómo es el evangelio que les da libertad realmente. Y eso es lo que está haciendo y eso es lo que deberíamos nosotros hacer también cuando Pablo nos hace este llamado, ponerlo en práctica en nuestras vidas y decir, ¿cómo puedo yo llegarme a esas personas que son tan difíciles de entender este evangelio de salvación? Una cuestión que hay que pensarlo y tomar el ejemplo de Pablo, porque Pablo tenía un ejemplo que decían que debían seguir, pero él era seguidor de Jesús. Pablo, haciendo un llamado, va a mencionar lo que dice Gálatas 4:13, que es interesante leerlo para poder analizar esta situación. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es interesante cómo él, por una enfermedad, se dice que permaneció ahí con los gálatas. Algún tipo de enfermedad lo afectó en su viaje y lo obligó a permanecer más tiempo en Galacia, más tiempo del que esperaba, o, en caso contrario, él viajó a Galacia para recuperarse. Algo así fue claro. Lo que no dice, no especifica, pero nosotros podemos pensar de que eso aconteció. Entonces, porque lo dice que tuvo una enfermedad, que no menciona qué enfermedad. No se sabe exactamente la enfermedad, pero algunos han sugerido que pudo haber contraído la malaria. Otros, sobre la base de la referencia que Pablo hace a la disposición de los gálatas de quitarse sus propios ojos para dárselo, sugieren que quizás fue una enfermedad a la vista. Recordemos que cuando él, se dice también que cuando él perdió la vista, recordemos cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, que quedó ciego, dice que nunca él volvió a tener, a recuperar la vista totalmente. Por eso que él habla del aguijón en la carne, que quiere que el Señor se lo saque. El Señor le dice, bástate mi gracia. Ahora, estos antecedentes, lógicamente, uno los supone por los hechos y los acontecimientos que está expresando Pablo, pero cualquiera que sea el caso, él tuvo un problema de salud grave que Dios pudo haber solucionado, pero por alguna razón y su omnisciencia no lo hizo. Y aquí yo pongo en práctica algunas de estas situaciones que a veces a nosotros nos pasan en la vida cotidiana. A veces tenemos dificultades, tenemos enfermedades, pero uno debería mirar un poquito más allá, más alto, la razón por qué Dios quiere Dios que puede esté tener un propósito. Él los puede, propósitos de Dios. Y sabes, él puede que tenga un propósito o que use ese problema, esa dificultad que nosotros pasamos para algo también que nos favorezca. No claro. Todas las enfermedades, no vamos a pensar de que todas las enfermedades las pone Dios para un propósito así, ¿no? Porque dime tú, si yo por no tener cuidado me enfermo, no le voy a estar echando la culpa a Dios. Claro, hay causales muy diferentes, pero claro, en este caso, como lo habíamos leído, Romanos 8:28 nos menciona de que, y Pablo lo dice, y sabemos que a los que Dios ama, o los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo pienso que está haciendo mención a esta situación de Galacia también, Pablo allí, cuando dice este texto. Claro, ahora fíjate, Pablo ponía esto en práctica y sabía que Dios podía utilizar esto para algo en favor de él. En 2 Corintios capítulo 12, verso 7 en adelante, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sabes que pensando en esto, uno dice, ¿qué pasaría si uno llegara a tener una revelación como la que tuvo Pablo? Porque Pablo recibió una revelación de Dios, estuvo en el desierto, según él mismo dice, unos 3 años hasta que logró entender todo lo que el Evangelio se lo transmitió directamente. No sé cómo fue eso, puede haber sido por visión, por sueño o conversación directamente. De cualquier modo, Dios usa, pero él recibió eso y eso podría colocarlo a Pablo y a uno, si hace una cosa así, un poquito superior a otra persona que no ha recibido. Sí. Y parece que Dios quería que él se mantuviera siempre en un perfil, no perfil, sino en un sentido nivel de humildad, sí, frente a lo que él tenía, tanto evangelio que compartió, tanto que era los apóstoles que estuvieron con Cristo lo hicieron. Así él es grande lo que escribe sus cartas, cuántas cartas escribe. Y otra cosa, debemos decir que una y otra vez Dios ha usado las adversidades de la vida, ya sean enfermedades, persecuciones, pobreza, incluso algunos desastres naturales o tragedias inexplicables, como una oportunidad para desplegar su misericordia y gracia y como medio para el avance del Evangelio. Entonces, imagínate la persecución de los apóstoles cuando ellos fueron perseguidos, los cristianos de ese tiempo, fueron, podríamos decir así, regando el Evangelio por donde pasaban. Claro. Y Pablo, en nuestra conversación, casi termina diciendo lo siguiente: me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. Esta es una pregunta que tiene varias connotaciones. La primera, mira, yo les dije la verdad, pero aunque me haga enemigo, se las voy a seguir diciendo. Pero no me he hecho enemigo por deciros la verdad. Ahora, recordemos que Pablo les demuestra el cariño que les tenía, el amor que tenía por ellos. Porque yo puedo decirle la verdad a alguien porque no me cae bien esa persona. ¿Eh? Suponte tú, yo encuentro que una persona es un petulante, ignorante, qué sé yo, y yo lo tengo a distancia, y de pronto sé algo de él y yo se lo lanzo a la cara así. ¿Eh? Le dije la verdad, pero la motivación que tenía para decírselo era una motivación prácticamente de que quería aplastarlo. ¿Eh? En este caso, Pablo le está diciendo la verdad, pero le está diciendo la verdad que aunque les resulte incómodo, era para su propio bien. Dime tú, ¿tu esposa no te ha dicho en algunas oportunidades algunos defectos, algunas cosas que a veces uno no quisiera escuchar? Bueno, normalmente ellas son las que dan algunas directrices porque es la que está más cercana. Exactamente, ahora, a veces no es muy agradable cuando le dice, mira, tú estás fallando en esto, tienes tales y tales, pero uno tiene que agradecer porque gracias a eso uno ha podido cambiar algunas cosas. Pero no está ausente Jesús de esto, porque incluso de ninguna manera. Fue condenado, ¿no es cierto?, porque él fue la luz. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Interesante eso. El mundo fue condenado porque vino la luz y no la aceptaron. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, Pablo tuvo esa misma situación. Ahora nos encontramos con Cristo, que tiene la misma situación. Y De no aceptarlo a él como su salvador. Ahora fíjate, Jesús pasó por una situación bien especial cuando lo estaban juzgando. Ahí en San Mateo 26, 64 y 65 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Le estaba diciendo una verdad. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Cometió algunos errores el sumo sacerdote, no más debería de haber hecho más eso, de uno. Porque eran sagradas sus vestiduras. Exactamente. Pero Cristo dijo la verdad. Luego de presentar una serie de argumentos detallados y teológicamente sofisticados, Pablo ahora hace un llamado más personal y emocional a los gálatas. Les ruega que oigan su consejo, recordándoles la relación positiva que alguna vez compartieron y el amor y la preocupación auténticos que tiene por ellos como su padre espiritual. Piénselo. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.